Bien, Mango, me imagino usted ha estado participando de los debates que se han venido dando en las comisiones, ¿no?, sobre este tema de la reforma de la ley de tierras. Sí, no integro la comisión de planificación que se reunió ayer, pero sí participé para interiorizarme, para ver, analizar los debates. Y bueno, sí, por supuesto, estamos consultando, analizando. En mi parecer personal es una ley que deja mucho que desear, que hay muchos puntos que omiten, hay muchas situaciones constitucionales y legales que no están contempladas, así que bueno, por lo pronto sí estamos realizando un proceso de debate, de pedidos de análisis de, bueno, de todos los distintos sectores sociales, de los distintos intendentes y municipios que también conforman el Frente para la Victoria. Es un proyecto de ley, por supuesto, que compromete al todo el territorio rionegrino. Entonces, en ese sentido, nos parece que requiere un debate y un proceso importante, ¿no? Mango, ¿y hay alguna posición tomada del Frente para la Victoria sobre este tema tan crucial en la provincia? No, todavía no, porque no, como es, recién se trató en una comisión, todavía no llegó a los niveles que podamos juntar toda la información. Lo que sí, la postura que sí hemos tomado es que la ley no se apresure, que se abra a toda la participación. Ayer estuvimos participando de las distintas posturas de las comunidades de los pueblos originarios, que creo que son hicieron planteos absolutamente pertinentes. Hay cuestiones que esta ley no desconoce totalmente, la regularización de tierras de las comunidades, y eso es desconocer desde la Constitución Nacional hasta las resoluciones de la OIT, hasta leyes provinciales. Hay una regularización de tierra que había iniciado el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que en la provincia está muy demorado, que no se ha desarrollado el cumplimiento de las leyes provinciales en cuanto a las entregas de escritura y a la regularización y a las leyes que corresponden realizarse, también están absolutamente atrasadas y sin realizarse, así que me parece que además ese es uno de los pasos previos a poder resolver después cualquier otra situación. Cuando hablamos de tierra, también hay distintos proyectos que no se han contemplado, que tienen que ver también con la regularización dominial de no solo de las zonas rurales, sino de muchas familias que están viviendo en barrios que todavía son considerados asentamientos irregulares. Y también creemos que en una ley general de tierra debería también regularizarse el derecho a la tierra y a la vivienda de muchas familias que todavía no lo tienen en la provincia de Río Negro, y que en esto están vistos como situaciones de ilegalidad, pero además que eso impide a muchos municipios poder urbanizar, poder brindar los servicios, poder incorporar a sectores de nuestra sociedad a los ejidos urbanos y a los servicios de la municipalidad. Por eso creemos que es una ley que hay que discutir mucho, que hay que analizar mucho, así que en ese sentido sí tenemos una postura de que se abra el debate, de que se circule la información. Si bien es un proyecto del Ejecutivo, no ha venido con acuerdos de ministros como para que sea votado en una primera vuelta, cosa que nos parece que es importante para que se pueda realizar, pero bueno, creo que fue uno de los pedidos que se hizo ayer en la Comisión de Planeamiento, ¿no? Que este proyecto y el CODESI también lo hizo en ese término, ¿no? Que empiece a circular por las distintas regiones y los distintos sectores sociales. Cuando habla de relevamiento, seguramente se está refiriendo, Mango, a la ley de relevamiento de tierras que en su momento impulsó el presidente Néstor Kirchner, y que quedó inconclusa la en la ley provincia. 26160, exactamente, si no me equivoco. Exactamente, que quedó inconclusa en la provincia de Río Negro. Hay más de 60 comunidades que no se han relevado. Por supuesto, cuando tuvimos a mediados de año el conflicto con la comunidad de Las Aguadas, por la propiedad de las tierras ahí en Bahía Creek. Una de las cuestiones que marcábamos era eso, es decir, no se ha siquiera completado el proceso de reconocimiento de muchas comunidades, pero además tampoco se han concluido decisiones de propiedades de tierras comunitarias que son muy anteriores, ¿no? Hay casos uh-huh. que están desde hace décadas sin regularizarse, así que me parece que estos serían temas previos que debería hacer, porque también no escapamos a que hay otros intereses de mercantilizar el tema del territorio, y también de que estamos discutiendo también y enfrentando procesos de extranjerización de la tierra en la Argentina. Uh-huh. Así que bueno, por supuesto son temas complejos que requieren debate, análisis y mucho estudio para poder tomar las definiciones políticas que tengan que ver con reconocer los derechos a los pueblos originarios, con incorporar un proyecto de tierras dentro de un proyecto de desarrollo y un proyecto de planificación territorial de la provincia, con poner límites a la mercantilización y también al respeto por las cuestiones ambientales y del ambiente y de la posibilidad de la calidad de vida de nuestra población con respecto a los recursos naturales, al agua fundamentalmente, y bueno, y también con el derecho de las familias y de los pobladores rurales a tener posibilidades también de acceso a esto, ¿no? Uh-huh. Uno de los cambios importantes que tiene la ley, que las propias comunidades dicen necesitaba una reforma, porque para incorporar nuevas ideas, nuevos conceptos que han surgido en las últimas décadas, porque la ley es del año 88, tengo entendido, inclusive sí, previa a la reforma constitucional. Uno de los cuestionamientos, digo, tiene que ver con el destino de la tierra, que en esa ley se atribuye a explotaciones agropecuarias y al uso del agua. Tengo entendido que ahora se avanza también para la minería a cielo abierto o para cualquier tipo de emprendimiento, ¿no? Por ahí pasa también algún cuestionamiento de las comunidades. ¿Y usted qué opina de eso, Mango? Claro, por eso le decía que hay que contemplar esas cuestiones, ¿no? Nosotros no queremos un proyecto que solo tenga que ver con la venta de la tierra y con la posibilidad de su apropiación para un modelo, por ejemplo, extractivo, sin ningún vínculo con un desarrollo productivo, con el respeto al medio ambiente y con la posibilidad de desarrollo de las distintas comunidades. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso creo que hay límites que marcar. La tierra no se puede ser vista como una mercancía, ¿no? Uh-huh. Y en esto, por supuesto, hay que poner límites a estos megaproyectos mineros o a las distintas situaciones. Y esto requiere, por eso que no lo vemos en la ley, un proyecto de desarrollo provincial. ¿En qué proyecto de desarrollo, de planificación, se incluye un modelo de reorganización de las tierras, ¿no? Definición de muchas tierras que están en situación irregular. Y la base es que ninguna de estas cuestiones de planificación que va a definir el futuro de nuestro territorio para las próximas décadas se pueda hacer sin debate, sin participación y sin escuchar a todos los sectores. Uh-huh. Y esto de escuchar, Mango, ¿no está previsto algún encuentro de su bloque con representantes de las comunidades de los pueblos mapuches de la provincia? Ya lo tuvimos, sí. Yo no me acuerdo si fue la semana pasada o la anterior. Ah, ya se hizo. Hace ahora unos 15 días, sí, recibimos a distintas comunidades, a los amigos del CAI. Incluso, bueno, ayer participamos en esta reunión, pero vinieron al bloque del Frente para la Victoria y tuvimos con ellos la reunión y, bueno, compartimos esos puntos que le señalé, ¿no? Uh-huh.